Estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Onda, Puentes al Mundo y Second Life Radio. Programa multidifusión. A mi manera. Programa de multidifusión radial. Conducción: Tuman Maquena y Diana Lo Maquena. Cronistas: Juan Isabel y Nandi Sáez. Postproducción: Vanderjeta Denver. Control Central, Tuman Sáez. Director General, Tuman Maquena. A tu manera, a mi manera. Artistas, concursos, entrevistas y muy buena música. A tu manera, a mi manera. El mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. Bueno, y seguimos aquí en A Tu Manera, A Mi Manera. Y bueno, está acá, también aquí en la mesa de redacción, Nandi Sáez. Bienvenido, Nandi. Hola, Tuman. Hola, veo que tenemos aquí a Briana, tenemos a Guara. Y bueno, tenemos también a nuestro amigo Henry, que nos va a ayudar en un interesante tema que vamos a abordar en unos minutitos con el ingeniero Doni Acosta Benítez, que es el jefe de la División de Sistemas de la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, en Perú. Él es experto en herramientas basadas en software libre y en las buenas prácticas para la ITIL. Bueno, el sistema informático para gestión de calidad universitaria es el tema central que vamos a tener en la próxima entrevista, que va a ser en unos minutitos, de nuestra entrevista de Tú a Tú, que se está emitiendo en Multidifusión, ¿no, Tuman? Es correcto, en Multidifusión es un espacio patrocinado por Tecnoartia, y el espacio es de Tú a Tú, y es Multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. Nandi, ¿qué te parece? Pues en unos minutitos tendremos aquí al ingeniero Doni Acosta y vamos a hablar de estos temas y de otros temas relacionados. Os marchéis y ahora, más o menos en 10 minutos, ya tendremos a nuestro invitado. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Briana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia ATK. Te ofrece entrevistas de tú a tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A mi manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Hola a todos los oyentes de A Tu Manera, A Mi Manera. Volvemos con otra nueva edición de las entrevistas de Tú a Tú, y hoy vamos a tocar el tema de sistemas informáticos para gestión de la calidad universitaria. A ese fin tenemos como invitado de excepción al ingeniero Doni Acosta Benítez. Bienvenido, Doni, muchas gracias por acudir a esta entrevista, y me gustaría que nos pudieras describir en qué consiste un sistema informático y qué finalidad tiene para la gestión de la calidad universitaria. Bueno, en primer lugar, desde la Universidad de Los Ángeles de Chimbote, en Perú, muchas gracias por la invitación a su programa A Tu Manera y A Mi Manera. Bueno, para explicarles acerca del tema, aproximadamente desde el año 2005 se viene trabajando en la implementación de lo exclusivamente para entornos de universidades, los que anteriormente eran aisladas. Después de analizar que la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote perseguía el modelo de universidad digital de libro blanco, y gracias a los 30 ingenieros de sistemas que trabajamos en la división, decidimos integrar los sistemas informáticos, y del año 2010 se fue unificando en una sola base de datos, por lo cual realizamos el ERP University basado en software libre, que significa planificación de recursos empresariales, y que es un software informático de la calidad universitaria, donde se encuentran interconectados los módulos informáticos que agregan valor a la universidad con su simplificación y unificación de tareas en los procesos de la universidad, donde tenemos sistemas de gestión académica, por ejemplo, como los módulos informáticos de admisión, de registros académicos, de grados y títulos, de expedientes, de gestión administrativa, como los módulos informáticos de personal, de cobranzas, de compras, de almacén, de requerimientos, de contabilidad, etc. Bueno, también tenemos sistemas de gestión de la calidad, como módulos de control de documentos y registros, también módulos de sistema de fuente de verificación, los módulos o informes de autoevaluación, de revisiones, de encuestas en líneas, de procesamiento de data virtual. Y en los sistemas de gestión de servicios tenemos módulos informáticos como el trámite documentario, de atención al usuario, de capacitaciones y certificaciones. También tenemos un LMS, que es un sistema de gestión de cursos, que es el Moogle, que está integrado vía base de datos externa. También estamos iniciando el proceso de gestión de servicios de TI basado en las buenas prácticas de ITIL, donde se ha creado un Service Desk. Ahí tenemos registrado las incidencias que ocurren en las áreas de sistemas, de tal forma que no tan solo se reciben las llamadas y se atienden, ¿no?, sino también se registran y se solucionan. Y de todas maneras, esto de aquí, se tienen tipos de reportes y se corrigen de tal forma que podemos tener incidencia de TI que ocurren mensualmente, ¿no? Entonces, lo que dijo Nathan Mirbull, por ejemplo, ¿no?, el software es como un gas que se expande hasta llenar su contenedor, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, llegar a cubrir el 100% en los procesos de la universidad, de tal forma que queremos sistematizar todos los procesos de la universidad, ¿no? Entonces, esta experiencia enriquecedora que hemos tenido en la Universidad Católica en herramientas de software libre, queremos compartirla con el resto de universidades, ¿no? Sí, Donny, porque está reflejando claramente que el trabajo que estáis realizando, porque para resumir todo lo que nos has explicado, es, digamos, como una integración administrativa, toda la función administrativa aplicada a la universidad. Sería en resumen, correcto, todo lo que nos has descrito, ¿no? ¿Qué diferencia, por ejemplo, porque estamos hablando, digamos, esto no es algo nuevo, ¿no? Digamos que la tecnología nos ha llegado ya hace años, toda la tecnología informática. ¿Qué diferencia, por ejemplo, tendría esto que nos estás hablando, por ejemplo, con las aplicaciones que ha habido a nivel empresa? Digamos que sería lo mismo, ¿o hay algo más específico que podrías destacar con respecto a lo que es propiamente una institución educativa? Claro, lo que pasa es que la mayoría de empresas simplemente hacer sistema de información, de repente transaccionales, ¿no? Pero lo que nosotros estamos enfocados es a la universidad, al tema de acreditación, ¿no? En la mayoría de, al menos en la parte de Perú, nosotros estamos enfocados y se ha hecho de manera obligatoria en las carreras de salud y educación. El proceso de acreditación se viene generando de manera dificultad en las universidades peruanas, porque son más de 102 universidades del Perú que tienen que acreditar, como le digo, en la parte de educación y en salud. Y entonces nosotros estamos por ahí haciendo sistemas como el sistema de que le hemos denominado el SBA, el sistema virtual de autoevaluación para la acreditación, en donde tenemos módulos informáticos dedicados para la acreditación, ¿no?, como el MEL, por ejemplo, que son módulos de cuentas en línea, un módulo de procesamiento de data virtual también por ahí, un módulo de fuente de verificación, que cuando el CONEAO, que es un ente de acreditación que nos va a venir a certificar a la universidad, vamos a tener todo digitalizado, de tal forma que cuando nos vengan a acreditar, lo que vamos a hacer es entregarle todo sistematizado, ¿no? Bien, Donny, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Huera Isabel. Gracias por presentarnos también este avance. Viendo un poquito por la internet, he estado viendo que este tipo de sistemas han tenido ya muchos años de intentos no muy felices de implementación en otras universidades del mundo, incluyendo software libre o no libre. Dime, ¿por qué han elegido ustedes el software libre como plataforma básica para el desarrollo de este tipo de módulos? El software libre para nosotros es nuestro corazón, ¿no? No tan solo porque no pagamos algún tipo de licencia, ¿no? Sino que nos ha traído muchos beneficios. Con decirle algunos de los beneficios, miren, que hemos creado, por ejemplo, un sistema operativo basado en software libre y que lo hemos remasterizado, lo hemos creado con iconos de mensajería interna, correo corporativo, aplicaciones, y lo hemos adaptado a la universidad. Y lo hemos instalado en todos los usuarios acá en la universidad. Y se ha perfeccionado tanto que los usuarios no han tenido ningún problema y nos ha permitido ahorrar más de $100,000 aproximadamente en costos, ¿no? Luego también hemos hecho un entorno virtual de aprendizaje implementado con Moodle, ¿no? Y tenemos 30,000 alumnos descargando archivos, videos en línea, realizando actividades, recursos en forma óptima y por medio de cloud computing, ¿no? Que nos provee un servicio 24/7, ¿no? Que 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿no? Y también tenemos un portal web dedicado en Joomla, que también es software libre. Tenemos una red social que es en LGG, que también es software libre, que recientemente lo vamos a lanzar y va a socializar el proceso de acreditación del CONEAO en el Perú, y que están inmersos, como les digo, los más de 102 universidades del Perú, y que la ULADES Católica está siendo pionera en liberar y mostrar su información, y el ERP University que hemos creado, que está basado en herramientas como MySQL y PHP, que son software o herramientas basadas en software libre, y que nos permiten tener la funcionalidad que cualquier software con licencia sin perder la calidad del servicio. Bueno, Dodi, pues es significativo lo que estás hablando y además creo que eres un apasionado de software libre. Como bien apuntaba Huara, hemos estado revisando algunas fuentes en la red y efectivamente pues parece que esto es algo en este programa en el que estáis desarrollando ERP University, que ha habido varias experiencias, desarrollos en Estados Unidos, en otros lugares, que no llegaban a concluir algo, y parece ser que la Universidad Católica de Los Ángeles de Chimbote, Perú, en una unidad de investigación y desarrollo en la cual creo que estás al frente, habéis conseguido unos resultados óptimos, ¿no? ¿Podrías definir, porque imagino que tú también has estado al tanto de lo que otros equipos de investigación e implementación de este sistema informático en otras universidades, los fallos que hayan podido tener, los aciertos, ¿en qué resumirías el éxito que habéis conseguido actualmente? Yo creo que el éxito se ha realizado en definir claramente el objetivo y visión del proyecto, ¿no? De los proyectos que nosotros tenemos bien en claro, ¿no? Se requiere también contar con un equipo necesario para la implementación. También es de vital importancia una capacitación continua de los diversos temas del personal involucrado, realizar un plan de trabajo bien definido, incluyendo la metodología y el tiempo estimado de cada uno de los procesos y lo que pretendemos conseguir, y contar con el apoyo y la asesoría de expertos en la materia. Si nosotros queremos crear aportes en software libre, creo que tenemos que tener el apoyo necesario, ¿no? Y dar un seguimiento y a todos los procesos. Y finalmente, creo que no menos importante, la implementación de un ERP y cualquier proyecto de tecnología constituye un cambio organizacional importante, ¿no? Por lo que es importante observar y tomar en cuenta el tipo de cultura organizacional de la universidad, ¿no? Donny, bienvenido, soy Tuman. Y bueno, quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Digamos que es un poco técnico todo lo que estás hablando, aparte de la visión final. Pero, por ejemplo, estaba diciendo que estabais desarrollando el software. Vosotros estáis desarrollando el programa en software libre. Lo estáis un poco adaptando a vuestras necesidades. Ya, perfecto. Sí. ¿Vosotros, la universidad, es propietaria de las fuentes del programa original o es un equipo exterior quien está elaborando lo que vosotros queréis. Ya, cuando nosotros realizamos el software, nosotros somos propietarios de la fuente, ¿no? Pero cuando lo ponemos público, la gente puede compartir esta información y puede adaptarlo a su necesidad y puede compartir nuevamente, ¿no? O sea, lo adapta, lo mejora y lo comparte nuevamente, ¿no? Ese es el software libre, ¿no? Sí, es un software libre y adaptable, es decir, se sigue desarrollando, ¿no? Sí. Y por ejemplo, ¿qué ventajas? Bueno, la ventaja la acabas de decir, ¿no? Te iba a decir, ¿qué ventajas tiene ese software para que otras universidades se acojan a ese sistema y no se acojan a un sistema comercial? Las libertades de poder copiarlo, como les digo, de poder modificarlo, ¿no? De poder redistribuirlo. Yo creo que esas son las mejoras de poder ampliar los sistemas de información, ¿no? Y como les digo, el costo no tan solo incluye es un beneficio en la universidad, ¿no? Sino también el poder compartirlo al resto del mundo, ¿no? Dime, Donny, ¿tú ya han recibido ustedes, tú y tu equipo, alguna solicitud, mención, comentario de otras universidades o instituciones tal vez interesadas, o tú ya sabes de algún otro equipo técnico que esté empleando o interesado en utilizar el código que han desarrollado ustedes? Sí, felizmente algunas universidades del Perú, ya han venido aproximadamente 7 universidades del Perú que nos han, especialmente del área de sistemas, que han compartido experiencias, han venido especialmente acá a la UNLAESH Católica y le hemos mostrado los avances tecnológicos que tenemos dentro de la división de sistemas. Le hemos compartido, como les digo, el ERP, que es uno de ellos, y también varios de las herramientas en software libre. Y también vino de la Universidad Federal de Río de Janeiro, vinieron los del núcleo de computación electrónica, y también estuvieron bien interesados en formar una alianza en software libre, porque ellos tienen un software bien interesante para todo lo que es discapacitados, pero lo tienen bajo Windows. Entonces ellos lo que quieren es adaptarlo al enfoque de software libre. Entonces en eso estamos, ¿no? En conversaciones para nosotros programarlo y adaptarlo a software libre, ya que Brasil actualmente está inmerso al software libre, ¿no? Donny, hay una reflexión cuando hablamos de cualquier aplicación que pueda estar amparada por una empresa privada, a diferencia del software libre. Una empresa privada pues tiene unos técnicos que desarrollan un programa, que lo pueden ir ampliando, actualizándolo, etcétera, y el usuario va a depender siempre del desarrollo de esa empresa. Cuando hablamos de software libre, tú has especificado muy bien las ventajas que puede tener, y es que el desarrollo es infinito. Pero bueno, yo veo una limitación que podría romperse, sobre todo cuando hablamos de universidades que tienen un grandísimo potencial de investigación y de desarrollo. Por ejemplo, vosotros ahora estáis desarrollando en este tema, nos estás refiriendo que hay otras universidades con las que habéis llegado a estar en contacto, pero sí es cierto que en el software libre es muy importante que exista una plataforma de interconexión, ¿no? Para que, por ejemplo, lo que vosotros estáis haciendo, si hay otros investigadores, otros desarrolladores que también lo están haciendo, y en otra parte del mundo hay otros que también lo están haciendo, pues que digamos que ese conocimiento pueda ser compartido en un tiempo lo más breve posible, incrementando y sumando. Actualmente, hablando de esta aplicación, existe una plataforma similar, pues como existe en Moodle, por ejemplo, algo de lo que nos has hablado, que hay una manera en la cual cuando uno desarrolla algo puede poner ese conocimiento al resto del mundo que está desarrollando, para que lógicamente tú no te pongas a hacer lo mismo que está haciendo otro, sino que podáis ir sumando entre unos y otros, o si, en caso de que no exista, vosotros estáis lanzando alguna propuesta para que eso ocurra. Claro, por ejemplo, en ERPs existe el Open Bravo. En plataformas de entorno virtual de aprendizaje existe Moodle, ¿no? Y así, en, en plataformas de páginas web que existen en Yongla. O sea, lo bueno es que para cada enfoque, para cada situación, para cada funcionalidad que nosotros queremos realizar, existe una aplicación. Y ahí nosotros lo que hacemos es buscar un open source o un software libre, y lo que hacemos es instalarlo y adecuarlo a nuestra necesidad, ¿no? Existe un template, un diseño, le vamos agregando una nueva estructura, un nuevo diseño, y lo adaptamos a la Uladesh y prácticamente lo adecuamos a nuestra necesidad, ¿no? Tony, dime, ¿en qué sentido o en qué medida los alumnos perciben la aplicación? ¿Hay algunos módulos que son específicos para el alumno, ya sea para redes sociales, comunicación, o todo está enfocado específicamente a la parte administrativa y docente de la universidad? Para la red social, nosotros estamos creando un software que también es open source, que es el ELGG, que lo que pretendemos hacer es, como les comentaba, estamos obligados a acreditar las carreras de salud y educación. Por lo tanto, vamos a, como dueños de procesos, vamos a publicar los estándares del CONEAU en las diversas carreras. En esta red social vamos a publicarlas y vamos a permitir que el resto de universidades pueda ver la información y pueda descargarla y discutirla en los comentarios, ¿no? Pueda comentar y profundizar más el tema, ¿no? Con esto lo que vamos a hacer es mejorar nosotros mismos como dueños de procesos, ¿no? Nosotros denominamos dueño de procesos al dueño del estándar, ¿no? En el enfoque del CONEAU, para acreditar una carrera profesional, se está poniendo los estándares, y dentro del estándar se pone a un dueño de proceso como el principal, la persona principal que va a ejercer ese estándar como responsable de ese estándar, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Entonces lo que hacemos es publicar en esta red social, vamos a publicar la información de tal forma de que todas las universidades del Perú van a poder participar y descargar los archivos para poder enriquecer a los dueños de procesos, y prácticamente todos poder participar, ¿no? de esta información, ¿no? Estamos de tú a tú con el ingeniero Doni Acosta Benítez, jefe de la División de Sistemas de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú. En unos segundos volvemos, tras una pequeña pausa, para seguir hablando del software libre y de esta aplicación que están desarrollando para la gestión de la calidad universitaria. A tu manera. Conducción: Tuman Maquena y Diana Maquena. Cronistas: Juan Isabel y Nandi Sáez. Postproducción: Vanderke Codendor. Control Central: Tuman Sáez. Director General: Tuman Maquena. Tuman Maquena. Artistas, concursos, entrevistas y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. A tu manera, a mi manera, el mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. Estás escuchando. A tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. De tú a tú. Pues seguimos de tú a tú con Donny. ¿Cuál es la característica principal que diferenciaría el ERP de otros programas similares? Bueno, una de las características principales de estas aplicaciones es que trabajan con una única base de datos, de manera que toda la información de la universidad está centralizada en un único sistema de información. La integración que proporcionan los ERPs mejora la eficiencia de la organización al permitir la consolidación de los múltiples puntos de entrada de datos, ¿no? El empuje de la toma de decisiones hacia los niveles organizativos inferiores, la reingeniería de los procesos operacionales y la automatización de los procesos de negocios, así como la mejora de la eficiencia de la organización al mejorar la gestión de los alumnos, como la capacidad de planificación estratégica y la calidad del producto o servicio, ¿no? Donny, cuéntanos un poco, en el proceso de desarrollo, tú has comentado que han empezado el año 2007, en el proceso de desarrollo han trabajado 30 ingenieros. ¿Todos los ingenieros dentro de la universidad físicamente o han utilizado algún sistema de trabajo colaborativo mediante tecnologías de la información? Sí, todos los 30 ingenieros dentro de la ULAES Católica. Tenemos unas, le menciono las áreas que trabajamos acá. Tenemos el área de redes y comunicaciones informáticas. Tenemos el área de soporte y equipamiento informático. Tenemos el área de tecnología web, el área de desarrollo de sistemas y un área de gestión de servicios de TI, que es un área como de calidad dentro de la división de sistemas. Donny, tendría una pregunta que me está surgiendo, y es que nos has definido pues las grandes ventajas que este sistema pues aporta a nivel interno a la universidad, a la gestión, que además creo entender que nos ha significado que enlaza y puede enlazar otro software. Pero ¿sirve también o serviría o estáis incluso ya aplicándolo para no solo que tenga una aplicación interna para vuestra institución, sino enlazar a nivel de compartir conocimiento con otras instituciones, ya no solo del Perú, sino otras del mundo que quieran tener una colaboración de conocimiento, base de datos? ¿Podría servir, por ejemplo, para que pudieseis estar enlazados con una universidad española, por poner el caso, y poder realizar trabajos en conjunto, compartir conocimientos, etcétera? ¿Hacer campus compartidos? Sí, lo que pretendemos hacer es crear una red social de software libre, ¿no? Recién estamos instalando una red social no tan solo para el área de acreditación, ¿no?, sino también para el área de la división de sistemas, que está orientada al software. Entonces, lo que pretendemos hacer es que todas las áreas, no tan solo de sistemas en las diferentes universidades, puedan aportar, sino también los ingenieros de sistemas o personas que les guste sistemas puedan compartir experiencias y otro tipo de informaciones, ¿no? Porque vamos a tener todo un mundo de software libre en este portal, ¿no? Donny, hay una muy larguísima discusión en no solo instituciones, sino también hasta en gobiernos, respecto al software libre versus el software comercial. ¿Cuál es tu punto de vista como una persona que ha trabajado ya muchísimos años y ha desarrollado no solo este EPR, como nos dices, sino también hasta un sistema operativo? Coméntanos un poco cuál es tu percepción sobre la confiabilidad, el rendimiento y las ventajas que ofrece el software libre en comparación con el software comercial. Claro, por ejemplo, nosotros lo que hemos podido percibir de nuestra creación del software libre y de lo que hemos creado un sistema operativo basado, como les dije, en Ubuntu, que es un sistema operativo GNU/Linux, es que lo hemos podido adaptar a nuestra necesidad, ¿no? En cambio, si hubiese sido con Windows, naturalmente que no hubiésemos podido ingresar a la parte de la codificación y no lo hubiésemos podido adaptar ninguna opción, ninguna funcionalidad, ¿no? Porque no nos permite esa libertad. Entonces, la libertad de poder copiarlo, de poder modificarlo, de poder redistribuirlo, no nos permite, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite el software libre, ¿no? Tener la seguridad y la fiabilidad de que lo que está en el código, de que nosotros podemos ver lo que está escrito y ver la funcionalidad. En cambio, en Windows no podemos ver lo que se encuentra internamente, si nos están espiando, si nos están hackeando, ¿no? No se puede apreciar nada porque está empaquetado, ¿no? Bueno, vamos a seguir luego profundizando un poco en las ventajas, porque vemos que eres un defensor del software libre, las ventajas que tiene el software libre con respecto a lo que nos ha descrito Wara, pero yo quisiera que nos hicieras una reflexión con respecto a la institución del cual eres jefe de la División de Sistemas. Me estoy refiriendo a la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Perú. A ver si nos puedes hacer muy brevemente un pequeño historial de lo que es esa institución y de lo que estamos hablando ahora, es decir, dentro de la trayectoria histórica de esa institución, cuando llega la concepción del software libre, el desarrollo de esta aplicación, por qué razón nace dentro de lo que es el tiempo histórico de esa institución. Y surgiría también una pregunta, ¿cómo ha sido concebido? Porque estamos hablando de tecnología, las universidades, digamos que frente al campo este tecnológico no es lo mismo. ¿Cómo lo aprecian los alumnos? Digamos que entramos ya siempre en la eterna retórica esa de los nativos digitales frente a lo mejor a esa brecha digital. Creo que he sido un poco explícito. Es decir, danos un pequeño desarrollo histórico de la institución, cómo surge esta aplicación dentro de la propia historia de la institución y cómo ha sido la concepción ya no solo en las altas esferas institucionales y el equipo de investigación, sino el resto de los docentes. Claro. La Universidad Católica Los Ángeles Chimbote ya viene teniendo 26 años de creación, ¿no? Y más o menos del año 2005 viene creando este sistema de información y comunicación, ¿no? Pero se encontraban de manera aislada. Anteriormente teníamos tres sistemas, teníamos un sistema académico, otro sistema administrativo, otro sistema de calidad, y en cada uno de ellos ingresaban con un usuario y contraseña, por ejemplo, ¿no? Entonces el usuario tenía que aprenderse tres usuarios y contraseñas diferentes, ¿no? Y tenía que acceder de distintas formas, ¿no? Entonces en el 2010 decidimos unificar e integrar todos los sistemas, ya que la universidad perseguía este modelo de universidad digital de libro blanco, ¿no? Y decidimos estos tres sistemas adaptarlo uno solo, ¿no? Y gracias a la labor de nuestro señor rector, el ingeniero Julio Domínguez Granda, quien además es presidente de la red virtual Educa Perú Norte, presidente de la Comisión de Educación a Distancia de la Asamblea Nacional Rectores, actualmente ULADES Católica, ¿no? Fuimos creando este software RP University y durante todo el año 2010 integrándolo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos cerca a 25 módulos informáticos, como les mencioné, tanto académico, administrativo, de calidad y de servicio, ¿no? Y cabe también señalar que está orientado bajo normas, bajo estándares W3C también, que nos permite trabajar desde cualquier dispositivo móvil. Yo puedo ingresar desde un iPad o un celular con internet y viajar, ¿no? Y sigo trabajando y hacer mis requerimientos, aprobar mis informes técnicos, despachar mi trámite documentario, etcétera, y con normalidad, ¿no? Porque el RP me es flexible, ¿no? El software me permite acceder desde cualquier punto y poder eliminar esta brecha digital, como dicen, ¿no? Yo puedo acceder de cualquier parte del país, parte del mundo, y poder hacer cualquier tipo de trabajo en la universidad, ¿no? Entonces, gracias a la alta dirección, a la alta gerencia, hemos podido desarrollar todas las funcionalidades en la universidad, ¿no? Gracias a nuestro señor rector y a la política que él ha establecido, ¿no? Bien, es muy interesante, Donny, que una universidad en Perú esté en cierta medida tomando la delantera en este tipo de software modular. que obviamente beneficia, pues, no solamente a la institución como academia, sino que mejora otro tipo de procesos. Tú nos hablaste un poco, y esta va a ser mi penúltima pregunta porque el tiempo ya se nos agota, nos hablaste un poco de que parte de los módulos que maneja tu software también sirve para el desarrollo de las cátedras en sí, para los procesos educativos, las metodologías, etcétera, etcétera, y también para el control de calidad. ¿Te estás refiriendo al control de calidad académico? Cuéntanos un poco. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos, para la acreditación, tenemos módulos informáticos de encuestas en línea, de procesamiento de data virtual, que son módulos que, como les decía, nos sirve para la acreditación, pero el modelo de CONEAO, o sea, es un modelo de acreditación de Perú, en la cual nos va a servir cuando querramos certificarnos en las carreras profesionales, tanto de, por ahora, bueno, de educación y de salud, pero más adelante viene derecho, ingeniería, etcétera. Pero estos software nos permiten acreditarnos de manera sistematizada, es decir, de que todas las fuentes de verificación se encuentran en el sistema. Como siempre, nos pilla el tiempo. El tiempo es que no hay manera de pararlo. Quiero agradecerte, Doni, tu presencia, el compartir estos conocimientos y estos avances con todos los oyentes de A Tu Manera, A Mi Manera. Pero no quiero despedirte, desde luego, sin que hagas, ya que tu institución y tu equipo, como has reflejado, tenéis una labor colaborativa, queréis abriros al conocimiento de otras instituciones, que lances esa invitación de qué manera otras instituciones pueden colaborar con vosotros, cómo se pueden poner en contacto. Y además tengo entendido también que tienes un proyecto que es el de conformar una red social de software libre en Latinoamérica. No sé si será extensible también a España, me imagino que también, que nos hables brevemente de ese proyecto y si hay alguna invitación que hacer también al respecto. Te dejo los micros ya para que nos expliques esos dos temas brevemente y te lanzo un abrazo desde aquí, desde España, y te agradezco tu presencia. Sí, muchas gracias. Bueno, también te agradezco, Fernando, Tuman, Guara, por la entrevista, y aprovecho para invitar a los miembros y a las diferentes comunidades universitarias, especialmente a las universidades peruanas y a todo el mundo, ¿no?, a visitar y a compartir esta experiencia que tiene la Universidad Católica en software libre y en la parte de acreditación. Como vemos, tenemos un sistema virtual de autoevaluación para la acreditación, y que la vamos a difundir a nivel mundial, y especialmente para Perú, porque es una acreditación especial para el CONEAO. Entonces, que nos sirve esta experiencia para poder brindarla y para que nos visiten, que estamos llanos a poder compartirla, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes y saludos. Muchas gracias, Doni. Yo también me voy a despedir. Ya nos ha comido el tiempo, como ha mencionado Nandi, es lo que siempre nos sucede. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Y bueno, pues te voy a dejar este último minutito que tenemos para que me digas una sola cosa. Si tú tienes que elegir un sistema operativo para tu propia empresa, ¿vas a optar por un Linux o por un Windows? Linux, de hecho, ¿no? Bueno, ok, justamente ayer, si no me equivoco, anteayer, hemos celebrado los 20 años de Linux, así que justamente nos sale el tema también un poco como homenaje al software libre. Muchísimas gracias nuevamente, Doni, a Henry Chero Valdivieso, por haber hecho posible esta entrevista, a Fernando y a Tumán. Sí, ahora sí. Doni, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. También quiero agradecer en especial también a Henry, que bueno, ya es colaborador del programa. Y bueno, gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, ya sabéis, estamos en A Tu Manera, A Mi Manera. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Te ofrece entrevistas de tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. De tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera, A Tu Manera, A Mi Manera, A Mi Manera. Tecnoartia Teca.